inventando un mundo. Y allí tú y yo, no se me olvidan las tardes, esas tardes lluviosas de junio, que con un paraguas nos vieron correr. Y esos diciembres tan lindos, Navidad junto a ti y Año Nuevo, y esos tiempos bellos que yo jamás olvidaré. Yo jamás te olvidaré, siempre a mí te llevaré. Yo jamás te olvidaré, porque siempre te amaré. No se me olvidan las tardes, esas tan lindos, Navidad junto a ti y Año Nuevo, y esos tiempos bellos que yo jamás olvidaré, yo jamás te olvidaré.